en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte en el 101.4, para los que nos escucháis en la radio desde cualquier dispositivo, también para los que estáis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en nuestra web y en nuestra app. El Elche Club de Fútbol tendrá un límite salarial, un coste de plantilla en torno a los 13 millones de euros y un presupuesto global de 23. Percibirá de la televisión por derechos televisivos entre 6 y 7 millones de euros. Y los ingresos de ayuda por el descenso por parte de la patronal de la Liga son de 13 millones. Ingresos que percibe fijos por los traspasos de los futbolistas que se han marchado, en torno a los 15 fijos, podrían llegar a ser a los 18 en variables. Ahora trataremos de explicar todos estos números, cómo son, en qué se quedan y en qué podrían variar, porque hay asteriscos. Mientras, la primera plantilla del Elche Club de Fútbol sigue trabajando, preparando ese importante partido que va a ser un buen test para calibrar las posibilidades de este Elche contra un Valladolid, que es otro de los descendidos de Primera División y que ha empezado mal. O mejor dicho, empezó bien, ganando, pero los siguientes tres partidos los ha perdido e incluso ya la afición del Valladolid prepara protestas para el partido en contra del Consejo de Administración. En el Elche las altas serán las de Alex Martín y Cris Salvador, las bajas las de Carlos Kler, Guillón Chetaulla y la duda la de Diego González. Hablaremos también de la victoria, la segunda consecutiva del Athletic Go femenino del Club Balonmano Elche en Porriño. Venció por 9 goles de diferencia y demuestra en este arranque de temporada que las subcampeonas de liga van muy en serio. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya, porque las unidades son limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.

por el descenso que le ha dado la Liga. El 60% de esos 13 millones, casi 8, los puede gastar en esta temporada y el otro 40% la próxima, si es que no asciende. Si asciende, lo pierde. Bienvenido sea perder ese dinero porque ganaría mucho más con el ascenso a primera solo con los derechos de televisión. Hablando de derechos de televisión, ya os comentábamos hace meses que se iban a perder el 80%. Pues bien, de los 45 millones de euros que el Elche cobraba en primera división, a los 6, 7 como mucho que va a cobrar esta temporada. Pero ha tenido un ingreso muy importante extra, que son los 15 millones ingresados por traspaso de futbolistas, que en variables podrían llegar a 18. Esos son los números más importantes. Luego, lógicamente, hay que intentar desgranar un poco más todo. Pero, como digo, el coste de plantilla, 13 millones de euros, así nos lo confirmaba ayer el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Tras el descenso a segunda, la entidad percibirá entre 6 y 7 millones de euros por los derechos de televisión, y esa ayuda de 13 millones por parte de la Liga al perder la categoría. Hay que conocer todavía el cómputo de la Liga de los traspasos, porque la Liga, recordamos que el Elche ha hecho los traspasos de Lucas Boyé, Pere Milla, Ezequiel Ponce, Omar Mascarell e incluso Lisandro Magallán llegó a cobrar dinero. El club va a ingresar en total, o ha ingresado, o terminará de ingresar 15 millones de euros fijos más 3 en variable por todas estas ventas, pero la Liga no los computa de golpe, igual que cuando tú pagaste o compraste a Raúl Guti, el traspaso más caro en la historia del Elche hasta el momento, por 5 millones de euros, computas un año por temporada. La Liga, en el caso de los ingresos extraordinarios, que en este caso fundamentalmente son la venta de jugadores, los computa respecto a los últimos 3 años. Hace una media de los últimos 3 años y, por ejemplo, estos 15 millones de euros ingresados ahora, más lo que ingresara la temporada anterior y la anterior, es decir, el cómputo de las 3 temporadas, se hace una media, y eso es lo que para ellos es el ingreso medio extraordinario, en este caso de venta de jugadores. Es decir, para la Liga pues estaremos hablando que a ellos les computa como que el Elche ha tenido un ingreso extraordinario en los últimos 3 años de 15, bueno, 15 más lo que haya vendido en los 2 años anteriores, que fue muy poquito, pues ese es el cómputo medio que hace. En cuanto a los 13 millones de euros que tiene de ayuda y que solo Español, unos 19, Elche 13 y Valladolid 10 tienen los 3 de ayuda por el descenso, para que el impacto del descenso a segunda división no sea tan fuerte y te puedas más o menos sobrellevar pues fichas importantes que en segunda sería imposible pagar de lo heredado en primera al descender. Recordamos que en esos 13 millones de euros el Elche tiene la obligación de no gastar el 40% y dejarlo para la próxima temporada si no asciende a primera. Es decir, que tiene en esta temporada la posibilidad de esos 13 millones de euros gastar el 60% o hasta el 60%, haría bien en gastar el 60%, porque lo que no gaste, si asciende a primera, lo pierde. Eso sí, si se mantiene en segunda la temporada que viene, no lo pierde. Es decir, si esta temporada el Elche de esos 13 millones tiene hasta un 60% de gasto, el 60% son casi 8 millones, vale. Si de esos 7,8 creo que son, bueno, si de esos 8 millones, que son el 60% de los 13, gasta los 8 esta temporada, perfecto. Le quedan los otros 6 y pico, el 40% para la temporada que viene, si se mantiene en segunda división. Si asciende, ese 40 lo pierde, pero gana el ascender a primera, que económicamente hablando es muy superior los ingresos que va a tener ya solo con los derechos de televisión, que fijaros la enorme diferencia de 45 que cobró el año pasado a los poco más de 6 o 7 que va a ingresar esta temporada por los derechos de televisión. Y en cuanto a ese 60% que el club tiene derecho a gastar de los 13 millones de la ayuda de la patronal, de la ayuda de la Liga, de esos 60%, casi 8 millones de euros, si se deja algo sin gastar, imaginemos que gasta un 50% y se deja un 10, ese 10 lo puede utilizar con el 40% restante para la próxima temporada, siempre que no ascienda, siempre que se quede en segunda. Si asciende a primera y no ha gastado ese 10%, lo pierde. Bienvenido sea el perderlo, porque significaría ascenso a primera división, donde los ingresos se cuadruplican. Y no hay más que ver, pues el sobre todo los derechos de televisión, que son prácticamente el 90% de los ingresos de los clubes. Más cosas. A raíz de esto, a ver si me dejaba por aquí, por el tintero. Bueno, el presupuesto global va a ser de unos 23 millones de euros. ¿Qué es el presupuesto global? Pues el coste de la plantilla, que va a estar en torno a los 13 millones de euros, y luego todo el resto de gastos que el club tiene de manera ordinaria, como son pues cuidar de las infraestructuras, del todo el césped, del el riego, pago a los empleados, pues todo, el compra de material, por supuesto, el resto de plantillas y cuerpos técnicos, los juveniles, infantiles, cadete, el equipo femenino, el filial, el ilicitano, bueno, pues todo lo que conlleva el cuidado y mantenimiento del propio estadio, que es un verdadero paquidermo que cuesta muchas decenas de miles de euros el mantenerlo, en fin, todo lo que conlleva el abrir un estadio como el Martínez Valero día a día durante pues toda la temporada. Ese sería el presupuesto global que el Elche va a tener para la próxima temporada en torno a los 23, que insisto, no tiene nada que ver. Lo del límite salarial es una parte importante, pues el 60% del presupuesto global del Elche es el coste de plantilla, es el límite salarial que te pone la Liga de Fútbol Profesional. No sé si me he dejado en el tintero. No, yo creo que más o menos está todo explicado dentro de lo enrevesado que es lo de poder explicar, que ni en el club lo tienen claro, el cómputo, cómo hace la Liga para equilibrar ese tope salarial y todos esos presupuestos. Al presidente del Elche aprovechamos ayer la ofrenda floral para preguntarle por el tema de los traspasos, de si el equipo sale reforzado o debilitado tras la marcha de unos, el fichaje de otros, si en definitiva los 19.000 abonados, que es una cifra espectacular para estar en segunda, nunca el Elche había tenido ni de lejos una cifra tal, podían estar tranquilos, convencidos de que el Elche va a estar luchando por el ascenso. Y el presidente sigue mandando exactamente ese mensaje. Sí, bueno, con la madre de Dios siempre la tenemos. Es un valor que ahí nunca nos deja, igual que la afición, ¿no? Siempre la tenemos ahí, y bueno, y el resto lo tenemos que poner nosotros, que el esfuerzo, el ánimo y bueno, saber superar los momentos difíciles. Pero bueno, yo creo que este año pues afrontamos con mucha esperanza lo que es la temporada, y yo creo que sin duda vamos a ir de menos a más. Yo creo que el equipo está creciendo, sabéis que las últimas incorporaciones pues bueno, pues tienen que adaptarse un poquito, pero bueno, son las circunstancias del mercado, porque todos los clubes estamos igual, pero yo confío plenamente en la sabiduría y en la mano derecha del míster para ponerlos a punto en un poco tiempo. Esos 19.000 abonados confiaban ciegamente en que el Elche fuera uno de los claros aspirantes. Con la salida de los delanteros y ahora estos fichajes, ¿el club tiene el convencimiento de que el objetivo sigue siendo el mismo, el ascenso? Yo creo que sí. El club, yo creo que hemos trabajado para hacer un equipo muy competitivo para segunda, y los jugadores que hemos traído, Sergio León es un jugador con mucha hambre, las demás incorporaciones yo creo que han cubierto suficientemente las posiciones que han dejado otros que se han marchado. Igual nos falta alguno, pero bueno, yo creo que con la polivalencia de muchos de los jugadores que tenemos, yo creo que podemos cubrir todas las posiciones y afrontar con cierta solvencia pues bueno, los supuestos de expulsión, las lesiones, etcétera. ¿Quedan fichas libres? ¿Os planteáis acudir a ese mercado de jugadores agentes libres o no? No, bueno, eso es como siempre, la comisión deportiva es la que evalúa, ve las posibilidades, ve las necesidades del equipo, ver si lo que hay libres pues se ajusta a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades económicas, porque realmente tampoco vamos a pagar más de lo que realmente entendemos que vale un jugador. Y por otro lado, aquí está, hay dos fichas libres, pero también podemos echar mano, y de hecho el Mieste lo ha hecho, pues, de jugadores del filial, que hay que darle salida y hay que ponerlos en el escaparate, porque son jugadores, algunos de ellos, de mucha calidad. Presidente, hay cierta decepción entre la afición, incluso lo ha manifestado el entrenador, porque se hablaba de mantener la base del año pasado, 16 jugadores se comentaba a principio de temporada y al final son 11 solo los que se han quedado. ¿Entiende que la afición pueda estar preocupada o con ciertas incógnitas por lo que se han marchado? No, yo creo que no. Yo creo que básicamente sí que es cierto que, bueno, que lógicamente pretendemos mantener lo que es el bloque de la pasada campaña, pero también es cierto que tenemos que jugar con que bueno, hay aspiraciones personales de ciertos jugadores, y al final, pues, bueno, no podemos luchar contra corriente, ¿no? Y hay jugadores que les ofrecen, pues, bueno, contratos mucho más elevados de los que disponen en el Elche, y al final de lo que se trata es de hacer un grupo en el cual estén todos unidos, que vayan todas en el mismo camino, y yo creo que en ese sentido hemos creado un equipo y un grupo muy homogéneo y capaz de competir. Joaquín, en varios clubes se ha hecho un análisis, una valoración de lo que ha sido el mercado de invierno, y se han explicado las dificultades o no con el control económico. En el caso del Elche, que ha recibido tantos ingresos por traspasos y que a nivel de inversión, pues que parece no ha sido en igualdad con los ingresos, con los gastos o con la inversión, ¿cuál ha sido la situación del Elche y la postura con respecto al control económico? ¿Cómo se explica que los clubes que bajan de primera división ingresen tanto, pero no lo inviertan todo o gran parte para armar la plantilla? Bueno, muchas veces somos conscientes de que no por tener una plantilla cara o una plantilla con grandes figuras vamos a obtener el éxito, ¿no? Yo el año pasado, acordaros del Málaga, que tenía grandes figuras en su equipo y acabó descendiendo, ¿no? Yo creo que lo importante, digamos, dentro de lo que es el límite, de lo que se trata es de evaluar lo que tenemos. Sí que es cierto que nosotros nos hemos visto obligados a vender por necesidad, igual que otros clubes de la categoría, pero tampoco podemos decir que recibiendo unos ingresos pues tengamos que gastarlo todo, porque muchas veces no te garantiza gastar dinero en determinados jugadores que vayas a sacar el rendimiento de lo que realmente estás trabajando por él. Bueno, las palabras del presidente, muchos se hacen la pregunta, ¿no? De cómo es posible que, ingresando tanto como se ha ingresado este año, que además se une con la ayuda del descenso por parte de la Liga, se haya invertido tan poco, ¿no?, en este tramo final de fichajes. Bueno, deberá ser el propietario, Cristian Bragarnic, el que debería salir, bueno, pues hacer una rueda de prensa y explicarlo, porque normalmente suele hacerlo con bastante claridad, y en este caso creo que la afición merecería el saber este dato. Pero bueno, más allá de todo eso, insisto, son números que a veces ni los clubes tienen claro cuál es el montante que pueden gastar y en cuánto se queda el límite, dependiendo de los traspasos o no que se hayan hecho. Por poneros un ejemplo, una cosa son los datos objetivos que el club conoce por parte de la Liga, y otros son los datos subjetivos. Por ejemplo, lo comentábamos el otro día, datos ofrecidos de valoración por el portal alemán Transfermarkt, especialista en valorar las plantillas y los jugadores de cada plantilla. Según este portal, el Elche tendría la segunda plantilla de segunda división con más valor, valorado a sus futbolistas, su plantilla, en 37.300.000 euros. Muy por encima estaría el Español, con casi el doble, 61 millones, y por detrás, tercero, el Valladolid, si os dais cuenta, los tres ex primeras. Luego estaría ya a continuación el Zaragoza con 32. Por valoración, los tres jugadores más valorados por Transfermarkt serían Nico Castro, Óscar Plano y Edgar Badía, con 3 millones cada uno. Y luego, por ejemplo, con 2,8 estaría Lautaro, con 2,5 Raúl Guti, Tete Morente, Borja Garcés con 2,2, 2 millones valorado Nico Fernández y Sergio León. Y bueno, y sigue bajando el baremo. Hablando de presupuestos, y es cierto que el dinero no da la felicidad, pero yo creo que ayuda mucho, pero el año del ascenso, el año del último ascenso a Primera División, el Elche ascendió a Primera con un presupuesto, un tope salarial de 5,5 millones. Era el año del ascenso con Pacheta. Y bueno, pues aquel Elche que, por cierto, empezó exactamente igual que el actual, sumando 4 puntos en las primeras 4 jornadas, igual, 2 derrotas al principio, luego una victoria y un empate, acabó ascendiendo. Pero es cierto que no tenía la presión sobre sus hombros de luchar por el ascenso. Fue tras la pandemia cuando ya Pacheta se lo planteó y dijo, pues ahora a por el ascenso. Por cierto, últimas 2 fechas que conocemos, jornada número 7, Burgos-Elche el sábado 23 de septiembre en el plantío a las 6:30 de la tarde. Y jornada 8, Elche Levante, sábado 30 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Es decir que los 2 últimos partidos de septiembre, sábados a las 6:30 de la tarde. Una pausita y continuamos. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. Vamos a hablar de balonmano porque el Atic Go femenino del Club Balonmano Elche suma y sigue y parece que va muy en serio acreditando esa condición de uno de los gallitos de la máxima categoría. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vuelta a la victoria. Así es, pleno de victorias para el Atic Go Balonmano Elche, que ha empezado la temporada a un nivel sobresaliente en la Liga Guerrera Ciberdrola. El equipo ilicitano sumó anoche en Galicia su segundo triunfo consecutivo al vencer por 23-32 al Balonmano Porriño. Y es que las de Joaquín Rocamora volvieron a transmitir unas grandes sensaciones en su juego, superando otra vez la 30ª de goles, algo poco habitual. La primera parte entre Porriño y Elche estuvo igualada, pero el equipo ilicitano encontró su colchón más amplio justo antes del descanso. El luminoso reflejaba un 11-15 para las visitantes. Esa distancia fue clave para el devenir del duelo. En la segunda mitad, el Elche pisó el acelerador y resolvió el partido por la vía rápida, dejando la diferencia en 9 dianas, 23-32. Esta es la valoración que realiza el míster Joaquín Rocamora. Bueno, pues estamos muy contentas, ¿no? Creo que el equipo hizo un partido muy completo. Creo que fue muy parecido al partido de Málaga, porque no entramos bien los primeros 12 minutos, nos costó ajustarnos a nivel defensivo y teníamos problemas para solucionar las situaciones que ellas creaban para el uno para uno de Aitana. Pero bueno, poco a poco el equipo fue metiéndose mejor desde el punto de vista defensivo, las ayudas se fueron ajustando más, fuimos capaces de correr. Y bueno, creo que rompimos el partido meridianamente pronto, ¿no? Yo digo más o menos al minuto 38-40, ya teníamos una ventaja más o menos controlable para ganar el encuentro. Habíamos podido utilizar a prácticamente todas las jugadoras, así que creo que todo lo que hemos decidido del partido es realmente muy positivo y por ello estoy muy contento. Especialmente destacada fue la actuación de Kelly Rosa, una de las caras nuevas esta temporada. La brasileña firmó 8 goles de 10 lanzamientos. Tampoco faltó a su cita la portera Nicole Morales, con 10 paradas y un 40% de efectividad. La victoria en Porriño, Paco, permite a la Atic Go Elche marcharse al parón de la Liga por la concentración de las guerreras y la disputa de la Supercopa Ibérica, con pleno de triunfos. 4 puntos en total que hacen que, junto a Aula Valladolid, y a expensas de lo que sucede en el partido aplazado entre el Elda Prestigio y el Superamara Vera Vera, las franjiverdes lideren de manera conjunta la clasificación. La competición para el Atic Go volverá el sábado de la semana que viene en la pista de Rocasa Gran Canaria. Comienzo muy ilusionante. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Una pausita y continuamos. Tienes un taller. Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Cambia todo sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este jueves 7 de septiembre de 2023. Vamos a hablar del Club Deportivo Faller porque tiene, bueno, pues muchas actividades que contarnos y además un campeonato a las puertas dentro de unas cuantas semanas, aproximadamente dentro de un mes, muy interesante de ese deporte que poco a poco va ganando cada vez más adeptos y que, bueno, causa furor creo que en Estados Unidos. Tenemos al gerente del Club Deportivo Faller, a Moisés Esclapez, al que ya saludamos. Moisés, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. A tope, ¿no? A tope. También tenemos a Antonio Catalán, que es coordinador de las instalaciones del Faller y personal trainer. Antonio, también te saludo. Espérate que vea el color del micro. Aquí estás. Hola, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Bueno, cuéntanos, Moisés, ¿qué va a haber este próximo sábado hoy en vuestras instalaciones? Pues, Paco, vamos a el sábado por la mañana a dar puerta abierta del tema, la sección de pickleball y del gimnasio. Vamos a tener actividades en el gimnasio también gratuitas, para que la gente conozca a Antonio y vea cómo trabaja y de qué manera se trabaja diferente a otros gimnasios. Y el pickleball, queremos que toda la gente que nos llama y no se decida ahí por vergüenza y tal, es el día. El día de que vayas con los hijos, vayas con la mamá, los papás, los abuelos, vayan todos a disfrutar y a conocer el deporte, porque todos lo pueden jugar, y a pasar una mañana diferente y haciendo deporte en familia. Bueno, hay que efectivamente comentar que tenéis allí un gimnasio al que, bueno, queréis de alguna manera difundir, que ahí está para que todas las personas que, bueno, pues quieran ponerse en forma, quieran tener buena salud, quieran un plan personalizado. Cualquier duda, Antonio, tú eres el personal trainer y el coordinador de las instalaciones, va a poder consultarte, ¿no?, allí el sábado. Eso es, sí. Podremos informar a todos de cómo funciona. Vamos a hacer, tenemos una, aparte de la sala de entrenamiento, que es para grupitos reducidos y trabajo de fuerza, cardio, para mejorar la salud y el bienestar. También hemos habilitado una zona exterior para hacer entrenamiento al aire libre, que nos gusta tanto. Con césped artificial, al lado de las pistas de pickleball y sí, van a poder disfrutar allí esa mañana de sábado. Normalmente, ¿qué es lo que crees que va buscando cada persona? ¿O cada persona somos un mundo y tenemos unas necesidades? Pues sí, y hay que adaptarse un poco, ¿no?, a cada persona. Yo me gusta promover mucho los hábitos de vida saludables. Pues hacer ejercicios, o sea, tanto de fuerza como otros deportes, mejorar la alimentación, el descanso, el estrés. Tengo esa visión un poco más amplia y bueno, y allí va, corregimos mucho las posturas, intentar, no hay que vivir con dolor, por ejemplo, de espalda, que es muy típico en la población, y pues se quita fortaleciendo y haciendo ejercicio correctamente. Qué importante es hacer deporte, pero hacerlo de manera controlada con el consejo de un profesional que te pueda en cada momento despejar cualquier duda, ¿no? Eso es, corregir, las sesiones son guiadas, individualizamos los ejercicios, corrijo continuamente y soy pesado en eso porque efectivamente, tanto para prevenir lesiones como para pues eso, que quitar las que ya podamos tener, hay que hacer las cosas bien. Hay que coger la técnica primero antes que la fuerza, ¿no? Una buena ejecución, una buena técnica. Sí. Moisés, está claro que el club está creciendo. Antiguamente, yo recuerdo los primeros años, hace ya no sé si 15, cuando empezamos a jugar la primera liga de fútbol, pues era un club más pequeñito y en los últimos años está experimentando un cambio importante. Sí, yo entré más fuertemente hace 3 años y desde ahí creo que pegar un vuelco. El club siempre ha sido basado al fútbol, al club deportivo, no pasábamos de ahí. Y creo que era necesario pegar un giro, que la gente que no sea de fútbol conozca las instalaciones, conozca los otros servicios que podemos dar. Y el primer riesgo que pegué fue con el pileball. La gente me decía que estaba loco, que eso no lo conocía nadie. Hay que ser valiente, ¿eh? No lo conocía nadie y bueno, el tiempo me ha dado la razón. Está creciendo mucho más rápido de lo que se esperaba. En España es brutal ya la cantidad de gente que está jugando, la cantidad de gente que se mueve para los campeonatos por toda España. Es un deporte que es más familiar que otro. La gente viaja a jugar a los torneos en familia y es un ambiente muy, muy sano. Y la gente que va a probarlo, ayer por ejemplo, sin saberlo, se nos aparecieron 4 pistas, 4 alquileres de pistas de gente que no tenemos ni en nuestro grupo. Claro, alguien dirá, espérate, pickleball. Aquí ya lo hemos explicado alguna vez, pero a gente que por primera vez lo esté escuchando o no tenga claro qué es el pickleball, recordamos, es una especie de pádel, no sé si decir ping-pong o tenis de mesa, cuéntanos. Sí, para aclararlo. La pista es del tamaño de bádminton, más o menos. Correcto. Tiene 2 zonas peculiares, que es la zona cocina o no mate, que es, no se puede bolear desde dentro, y una regla básica, son reglas muy fáciles. Las técnicas son muy parecidas a ping-pong, una mezcla en ping-pong, tenis. Y la bola tiene agujeritos de plástico para que no vaya tan acelerada y sea más fácil jugar. Y las palas es una mezcla, es unas palas más pequeñitas que las de pádel y más grandes que las de playa, más o menos, de diferente material. Y no sé, es que decirte... Sí, yo creo que lo has aclarado bastante. Lo que está claro es que el pickleball ha venido para quedarse, ¿no? Sí. Es un deporte, además, muy sencillo de aprender. Exacto. Y es súper entretenido. Exacto. Toda la gente, hay gente que viene de nivel fuerte de pádel y desde fuera se ve fácil y cuando se pone a jugar dice, no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, vienen con mucha técnica de pádel y al fin y al cabo allí se acaban perdiendo. Y sin embargo hay gente que no ha jugado al pádel porque nunca ha podido llegar a un nivel para competir y aquí se engancha porque lo ve más fácil de gesto, movimiento, de volver bola. Al final es según el nivel que quieras jugar y vas progresando. Bueno, ¿hasta qué nivel progresa que tenéis ya dentro de un mes el primer torneo nacional? Sí, hicimos en junio uno internacional, que vinieron los mejores de Europa. Fue brutal, la verdad es que vinieron los mejores de España, de Europa. El ambiente fue fabuloso y no hemos arriesgado a hacer uno nacional así, no deprisa y corriendo, pero con poco tiempo, y la verdad es que tenemos ya bastantes inscripciones, con las cuales que son nacionales, vienen de los mejores nacionales. Sí. Viene gente de Irlanda que ya está inscrito también. Esperamos bastante ambiente otra vez. Pues recordamos, ese torneo nacional de pickleball, para el que quiera acudir a verlo, o el que quiera ya empezar a familiarizarse para cuando llegue esa fecha, es del 13 al 15 de octubre, es decir, dentro de poco más de un mes. Y recordamos, antes de marcharnos, Antonio, que esa jornada de puertas abiertas del sábado va a servir para la gente que quiera ir a familiarizarse con el pickleball, pero sobre todo para enseñarles el gimnasio del Club Deportivo Faller, ¿no? Eso es, para los dos servicios, eso, para aclarar dudas, para disfrutar disfrutar un poquito de sesiones de entrenamiento, una sesión de entrenamiento divertida, y pueden venir pues incluso eso, con niños que se pueden quedar jugando al pickleball, los adultos pueden entrenar y bueno, a todos los esperamos ahí. Pues eso será el sábado desde primera hora de la mañana, ¿no? Hasta sí, el mediodía. De 10 a 1. De 10 a 1. Siempre alargamos un poquito, pero de 10 a 1. Club Deportivo Faller, que está en Peña Las Águilas, ¿no? Eso es. Allá arribita. Allá arriba. Allá arriba. Que se llega en 5 minutos. Está muy bien comunicado. Pues Antonio Catalán, Moisés Esclapez, muchas gracias y que vaya muy bien esa jornada de puertas abiertas. Muchas gracias. Y nosotros que vamos a ir poniendo el punto final, hablando de clubes deportivos, es momento ahora en septiembre de acercarte por el Club Deportivo Squash, porque la matrícula tiene un coste de 0 euros para empezar, bueno, pues esa actividad que estabas diciendo, bueno, ahora en septiembre ya pasa el verano, hay que rebajar las cervezas, la pizza y los macarrones, pues ya sabes, en el Club Deportivo Squash. Aprovecha ahora y empieza la temporada por todo lo alto. Lo dejamos aquí, como siempre, un verdadero placer haber contado con vuestra asistencia. Mañana os esperamos aquí en Elche en Punta, como siempre, a la 1:20. Y para los que escucháis en redifusión, 2:20 y 3:20. ¡Feliz tarde! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.